Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Versión. Consejos, anécdotas, estudios, tips y todos los recursos necesarios para una vida más plena, saludable y optimista. Vive en bienestar y sé tu mejor versión. Amigos de Tu Mejor Versión, muchísimas gracias por acompañarnos una semana más acá en el programa que se transmite en vivo todos los días lunes a partir de las 2 de la tarde. Quien les habla, Karina López, en los controles, como siempre, es de costumbre, nos acompaña Adrián Torres, quien hoy tiene un desafío, el de colocarnos todas las canciones preciosas y más hermosas para ti, quienes nos escuchas. Recuerda que puedes contactarnos al 2220-966 o, como es costumbre, puedes escribirnos al 098-924-1277 para enviarnos tus comentarios, preguntas, sugerencias. Incluso hoy también puedes solicitar tus canciones si así lo deseas. Espero que hayas tenido un maravilloso fin de semana, el cual estuvo por acá, por la ciudad de Quito, maravilloso. Espero que desde donde nos escuchas, desde cualquier parte del país, de aquí del Ecuador o cualquier parte del mundo, también hayas tenido un día maravilloso. Si no fue soleado, por lo menos que hayas podido disfrutar con tus familiares, amigos, parejas de estos maravillosos días de descanso y recuperar esa energía para empezar con buen pie la semana. Y para hoy, la frase es: considero más valiente al que conquista sus deseos que el que conquista a sus enemigos, ya que la victoria más dura es la victoria sobre uno mismo. Celebrando en la historia. En la historia. Y justamente hoy, 27 de noviembre, los premios Nobel se otorgan a personas que hayan hecho investigaciones sobresalientes, técnicas o equipamiento revolucionario, o hayan hecho contribuciones notables a la sociedad. La primera ceremonia de entrega a los premios Nobel en literatura, física, química y medicina se celebró en la antigua Real Academia de Música de Estocolmo, en Suecia, en el año 1901. Desde el año siguiente, 1902, los premios los entrega el rey de Suecia. Los premios se instituyeron como voluntad final de Alfred Nobel, el inventor de la dinamita e industrial sueco. Nobel firmó su testamento en el Club Sueco Noruego de París el 27 de noviembre de 1895, en este caso hace bastante tiempo. Se sentía culpable por su responsabilidad como empresario enriquecido a través de una industria productora de dinamita cuyo principal mercado era la minería, pero también la guerra. Los premios se conceden en una ceremonia celebrada anualmente el 10 de diciembre. Esta fecha es en la que Alfred Nobel murió en Estocolmo, Suecia. Pero hoy se celebra justamente entonces el inicio de esta entrega de los premios. Y pues hoy en nuestro programa tenemos a una invitada muy especial que ya nos ha acompañado en otras oportunidades. Se trata de Andrea Ríos y esta psicóloga clínica nos hablará de un tema muy interesante, pues probablemente estarás atento a la segunda parte de nuestro programa para escucharla, ya que hablaremos sobre las relaciones tóxicas y cómo detectarlas, cómo llegar al punto de entender si estamos en una sana relación o no y cómo resolver esta situación. Por lo pronto, recuerden que pueden visitar www.tumejorversión.com mejorversión.com, donde encontrarás más información. Me pueden contactar también al 098-924-1277 y ya los dejo con buena música. Siento nada, me quedo aquí, oyendo a Anita y Mara. Me enamoras, me limitas, me estrangulas, me fascina. El alma, y qué más da si nadie sabe nada. Me enamoras, me limitas, me estrangulas, me fascina. Ahora tú andas necesitado de una razón para vivir, de una razón para morir, de una razón para vivir. Tú solito estás embalsamado con esa forma de vivir, viendo a la vida repetir. Ya no te pica ni el ají, ya no te pica ni el ají, viendo a la vida repetir. Anita y Mara, me enamoras, me limitas, me estrangulas, me fascina, me fascina. Ahora tú andas necesitado de una razón para vivir, de una razón para morir, de una razón para vivir. Solito estás embalsamado con esa forma de vivir, viendo a la vida repetir. Ya no te pica ni el ají, ya no te pica ni el ají, viendo a la vida repetir. Ya no te pica ni el ají, viendo a la vida repetir. Ahora tú andas necesitado. Los consejos de la semana. Y hoy te traemos 6 ventajas del optimismo. Mayor resiliencia, no se dan por vencidos, ven los retos como algo alcanzable y motivador, incluso si esos retos incluyen problemas graves, ven que con esa actitud no pueden superar. Menor estrés, no anticipan el futuro con angustia y afrontan las situaciones adversas de forma más sana. Más eficacia, como perciben las situaciones y contratiempos de la vida diaria con mucho menos estrés, pueden actuar de forma mucho más eficaz en el trabajo, con la familia y con los amigos. Buenos hábitos. Tienen la perspectiva de vivir cosas buenas en el futuro y se cuidan más. Comen mejor, hacen más ejercicios, duermen mejor y enfocan las situaciones difíciles de forma más sana, con menos exceso. Más apoyo. Construyen relaciones sociales más fuertes que los pesimistas y su menor hostilidad social hace que tengan más apoyo en caso de situaciones adversas. Mejor biología. padecen menos inflamación, presentan un nivel más bajo de lípidos en la sangre y más antioxidantes. Tienen niveles más bajos de cortisol, una hormona que contribuye a elevar la presión sanguínea, aumentar la grasa abdominal y a debilitar el sistema inmune. Ahora tú te preguntarás, ¿cómo saber si yo soy una persona pesimista o una persona optimista? Bueno, querido oyente, se trata del estilo de pensamiento de acuerdo a muchas investigaciones realizadas por el creador de la psicología positiva, Martin Seligman, que incluso antes, mucho tiempo antes de salir esta tendencia de la psicología positiva en los años 1998, ya este experto había hecho muchas investigaciones sobre por qué unas personas caen en la depresión y otras, a pesar de vivir situaciones similares, no caen en depresión. Y él entonces, con esta investigación, comprobó que se trata del estilo de pensamiento que nosotros tengamos. Es decir, que hay personas con un estilo de pensamiento pesimista que básicamente ante la adversidad se acachan todos sus fracasos, es decir, se culpabilizan. Yo no sirvo para las matemáticas, o soy muy bruta, o no soy bueno con el fútbol, o con el básquet, o con cualquier fracaso que haya tenido recientemente. Por lo tanto, los optimistas tienen un estilo de pensamiento que, ante el fracaso, lo asocian a las circunstancias o situaciones externas, algo que está fuera de él. En este caso, tomando los ejemplos anteriores, de pronto podría ser que el árbitro no estaba lanzando o pitando adecuadamente el partido, o tal vez los otros jugadores habían practicado más, o tal vez el profesor no me enseñó muy bien matemáticas y por eso no pude salir bien en el examen. Por lo tanto, si nosotros buscamos objetivamente una respuesta a los acontecimientos negativos, muy probablemente entonces tendremos un plan de acción para evitar que esto vuelva a ocurrir. Tomando el ejemplo de la persona que, por ejemplo, raspó un examen o no salió bien en este examen, y al echarle la culpa de alguna manera al profesor porque no explicaba muy bien, ya sabré que en una próxima evaluación yo debería buscar una alternativa, como por ejemplo, preguntarle a mis compañeros si me pueden ayudar a estudiar, o buscarme un profesor particular, o hablar directamente con este profesor y explicarle que no estás entendiendo la clase, y de esta manera entonces te conviertes en una persona optimista porque actúas ante la adversidad. Una persona que piensa pesimismo, en ese pensamiento pesimista, lamentablemente, como se achaca su responsabilidad a sí mismo, es decir, soy bruto, no va a cambiar esa condición. Será bruto así, venga Dios y le explique. Entonces, un poco entender qué es el optimismo nos hace entonces cambiar nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, y de esta manera obtendremos estos beneficios que acabamos de mencionar. Recuerden visitar www.mejorversión.com. Puedes llamarme al 2220966, que es el número de acá de la emisora. Y también puedes escribirnos al 098-924-1277. Vamos entonces con nuestra pausa musical, que ya Adrián tiene preparada la canción. Ya venimos. Esta noche acaba con un triste bolero que me recuerda el momento en que entraste en mi habitación por cuestión de negocio. Simple admirador. Oye, tú con mis ojos, no me matabas, tú me dejabas. Cuando en aquel lugar me brindaste, tú lo que sale muy caro y te dejaste tocar. Oye, Organizaciones saludables. Información relacionada al mundo organizacional y las nuevas prácticas que se aplican al talento humano. Es aquella que se centra en el desarrollo de fortalezas personales, el optimismo que justamente hablábamos hace un rato, la creatividad y las experiencias en donde ni siquiera sentimos el tiempo, y actualmente lleva sus investigaciones al campo organizacional, dando un enfoque que diferente en la intervención de la psicología en la empresa, que hasta el momento se ha enfocado en aspectos como conflictos laborales, estrés laboral, absentismo, entre otros. Su enfoque actualizado se basa en aspectos positivos como el desarrollo de virtudes personales, emociones positivas, el fluir del empleado con las labores del día a día. El punto de partida es que para poder sobrevivir y prosperar en un contexto de cambio continuo, las organizaciones necesitan tener empleados motivados y psicológicamente sanos, y que para poder conseguirlo, la política o las políticas de recursos humanos deben estar sincronizadas. La razón es que las organizaciones modernas están cambiando en una dirección que se basa más y más en el conocimiento psicológico y la experiencia. Las organizaciones modernas esperan que sus empleados sean productivos y proactivos y muestren iniciativa personal, que laboren con los demás, que tomen responsabilidades en el propio desarrollo de carrera y que se comprometan con la excelencia. Obviamente, este objetivo no puede alcanzarse con una fuerza laboral saludable al estilo tradicional. Empleados satisfechos con sus trabajos que no experimenten estrés laboral y que muestren bajos índices de absentismo. Se necesita algo más para poner en marcha toda la maquinaria organizacional y conseguir este objetivo. Y aquí es donde emerge la psicología organizacional positiva, que trata de dar respuesta a estos temas. El análisis de las personas positivas se centrarían en las fortalezas, virtudes y aspectos positivos que darían lugar a su funcionamiento óptimo en las organizaciones, así como el estudio de las deficiencias, debilidades o aspectos negativos de las personas se ha realizado con estados deficitarios, conductas inadecuadas y comportamientos negativos. El funcionamiento óptimo se relaciona con estados y comportamientos positivos. Este funcionamiento ideal en cualquier ámbito de la vida y especialmente en el trabajo y en las organizaciones no es una ilusión utópica a la que únicamente ciertos privilegiados puedan aspirar. Bajo este planteamiento, ser positivo no supone ser una superpersona. El experimentar satisfacción, bienestar y gozo debe ser el reto al que dirigirnos en cada momento. Y para ello no se trata tanto de proponernos grandes metas y participar en poderosos proyectos, sino de experimentar placer con lo que cotidianamente tratamos de disfrutar o hacer en nuestra vida diaria. Más concretamente, en el ámbito laboral, abordar el estudio de las personas positivas supone el estudio de las fortalezas y capacidades de los recursos humanos positivamente orientados y efectivamente dirigidos para desarrollar mejoras en el trabajo. En este punto surgen dos cuestiones claves. ¿Qué características, capacidades o fortalezas poseen las personas positivas? ¿Y se pueden generar y desarrollar estas características? ¿O lo que es lo mismo, se puede llegar a ser una persona positiva? Para contestar a la primera cuestión, podríamos entrar en una discusión profunda acerca de si las personas positivas se caracterizan por determinados rasgos de personalidad, si se trata de estados menos estables y transitorios, o nos referimos a ciertas predisposiciones, estilos de conducta, habilidades o aprendizajes. Las emociones positivas se caracterizan por dar lugar a estados afectivos, placenteros y beneficiosos para la persona, así como las emociones negativas se han asociado con ciertas tendencias de respuesta específica, el miedo con la huida, la cólera con el ataque, entre otros. No ocurre lo mismo con las emociones positivas, ya que éstas se asocian a un amplio repertorio de respuestas producto de una amplia relación pensamiento-acción. Según Barbara Fredrickson, en el año 2001, una de las grandes referentes, por cierto, de la psicología positiva y sobre todo del estudio de las emociones positivas, La mayoría de ellas, es decir, de esas emociones positivas tales como alegría, orgullo, amor, interés, estar contento, aumentan los repertorios de actuación de las personas y constituyen sus recursos personales de manera duradera, es decir, físicos, intelectuales, sociales y psicológicos. Sobre algunas emociones positivas se han desarrollado bastantemente investigaciones en el ámbito organizacional y aunque en algunos casos se utilizan conceptos similares indistintamente, es decir, las emociones tales como la alegría, disfrute, gozo, estar contento, es interesante establecer algunas distinciones. Así, la alegría es considerada una emoción que tiene lugar en contextos familiares o confiados. Requiere bajo esfuerzo y tiene evidentes manifestaciones faciales y corporales, apareciendo en muchos casos como consecuencia del logro de objetivos. Posee connotaciones de activación y se caracteriza por el estado festivo en el amplio sentido de la palabra. Genera impulso de actuar, no solo física y socialmente, sino también impulso al ámbito intelectual y artísticamente. Esta emoción es muy valorada en el ambiente laboral debido a su asociación con el comportamiento proactivo y la conducta emprendedora. En general, la psicología positiva estudia, como hemos mencionado, todo lo que tiene que ver con el funcionamiento óptimo del ser humano, de cómo lograr su bienestar, su felicidad y cómo además el lograr esto permite una mayor productividad, una mayor eficacia y eficiencia dentro del puesto de trabajo y para ti, que eres dueño de esa organización, unos mejores resultados, que es lo que finalmente deseamos. Recuerda que puedes encontrar más información a través de www.mejorversión.com. Ya les dejamos entonces con buena música. diablo se fuma a diario. Llegó buscando mi camino, canta aquí a mi destino. Dame fuerza para seguir luchando, en mi barrio siempre se fuma a diario. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Su sonido, su historia. Amigos y amigas, le invitamos al concierto del año. Al 12º Festival del Requinto en homenaje a Homero y Drobo. Este concierto se vestirá de gala y se llevará a cabo el viernes 1 de diciembre de este año. Sala de conciertos, Casa de la Música, 20 horas. Estarán presentes los mejores exponentes de este instrumento. De Colombia, Anderson Burbano. De Ecuador, Carlos Falconi. Diego Arellano. Víctor Armijos. Y Mario Andrés Gutiérrez. Los esperamos. Y que viva Quito. Maestro, estos son tus objetivos para este año. Ganar el NOS, viajar a Dubái, conocer a los mejores profesores del mundo, ser el mejor maestro de Ecuador e Iberoamérica. Participa en el 10º concurso nacional y 5º iberoamericano de excelencia educativa, presentando tu proyecto en www.fidal-medioamlat.org hasta el 10 de diciembre de 2017. $10,000 para el primer premio, viajes internacionales, cursos y becas de estudio. Fundación Mandrágora invita al 14º Encuentro de Mujeres en Escena, Tiempos de Mujer 2017, del 15 al 30 de noviembre. Sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 14 años de encuentros. Este año presentamos la memoria fotográfica Transitando Huellas. 120 fotografías de mujeres artistas del Ecuador, su historia, su rastro y su huella en este Tiempos de Mujer. Además, música en vivo, teatro y danza. Mayor información, visita nuestra página de Facebook, Tiempos de Mujer. Te esperamos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Aprendiendo de... Un espacio para conocer personas, organizaciones exitosas y aprender de su experiencia de vida. Aprendiendo de... Mejor versión, muchas gracias por continuar con nosotros acá en la emisora. Y bueno, ya tenemos a nuestra invitada Andrea Ríos, quien es psicóloga clínico y también psicóloga infantil. Bienvenida Andrea, ¿cómo estás? Mi querida Cari, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación y pues gustosa de compartir con tus oyentes. No, gracias a ti por tus conocimientos, además de un tema maravilloso, porque es un tema que se busca mucho y es de las relaciones tóxicas. Y justamente debemos entender qué es una relación tóxica, ¿no? Sí, pues Cari, en este momento quiero hablarte acerca de las relaciones tóxicas de pareja, de modo exclusivo, y es pues la actividad en la que una de las dos personas dentro de una relación mantienen comportamientos o mantienen actitudes totalmente inapropiadas, en donde una de las dos partes se puede dar una situación de vulnerabilidad, ya sea psicológica o ya sea emocional para la persona, psicológica y emocional en el ámbito de la desintegración de su propio ser, es decir, y ya no siento que valgo. No siento que vale la pena vivir, parece que soy menos, me compara con el resto. Entonces, en ese sentido, es una emoción tóxica. Cuando tú sientes, existe una vulnerabilidad en la parte emocional y psicológica. Okay. Entonces, estaríamos hablando de que primero nace la persona tóxica y luego, al intervenir en la relación, se convierte tóxica. O yo estando, digamos, sana, estoy en una relación, pero por algún motivo que luego me contarás, se convierte entonces la relación tóxica. Explícame un poquito cómo inicia. De las dos maneras, Mira que en la relación puede ser que una de las dos personas, bueno, en el momento del enamoramiento, surgen justamente, bueno, primero es la atracción, ¿no? Ese vínculo de ilusión que te atrae a una persona, ya sea físicamente, por sus conocimientos, por su empatía, su manera de ser, etcétera. Existe ese primer vínculo afectivo para dar paso al enamoramiento. Creo que me está gustando esta persona y ya le empiezas a ver el aspecto físico, cómo habla, a qué se dedica, parece que hace lo que a mí también me gusta, el mismo deporte, o hace cosas diferentes a mí que yo siempre quise hacerlas. Es decir, hasta cierto punto proyectamos el reflejo de lo que quisimos en esta persona para llegar al enamoramiento. Cuando estamos en esa etapa, y claro, decidimos formalizar nuestra relación con esa persona, todo nos parece de maravilla, porque estamos en esa etapa de la luna de miel, como se denomina, ¿no? Donde todo nos parece bien de la persona con la que estamos. Estamos hablando de una época de enamoramiento, sin necesidad de hablar de matrimonio, sino de pareja. Hablemos así de pareja. Existe esa época, pues, en donde estamos bien, estamos tranquilos, sabemos, pero no existe todavía ese compromiso, que es lo que va más adelante, que es justamente la responsabilidad y el compromiso de lo que es una pareja en sí. En este sentido, desconocemos hasta el momento cuál de los dos es tóxico. No sabemos. Ahí no conocemos todavía quién es tóxico, porque ahorita estamos en esa relación bonita y florida y todo chévere. Cuando van pasando los días, los meses, no los años, pero sí los meses, vamos cayendo en cuenta que una de las dos personas, no digo por lo general la mujer, sino digo en la mujer se evidencia de mejor manera. ¿Por qué se evidencia de mejor manera? Porque las mujeres tenemos desarrollado pues la parte del lenguaje, digamos así, somos más comunicativas antes que los varones, entonces se nota un poquito más, digamos, ¿no? Pero obviamente puede ser el hombre o la mujer quien sea parte de esta relación tóxica, que sea la persona tóxica, digamos de esta manera, que tenga un interés no sano sobre su pareja. Y este interés no sano empieza con una posesión. Saber dónde estás, saber con quién te comunicas, saber a qué hora llegaste, de una manera insana, insisto, porque en pareja, de manera natural, es lo que queremos de la persona que amamos. Pero una relación insana es cuando esto se convierte en una situación ofuscante, insistente. Cuando la persona no tóxica, digamos así, cuando la persona no tóxica está envuelta en esa relación y empieza a ceder hasta cierto punto del capricho de la persona tóxica, eso se convierte en una relación tóxica, porque ya estoy yo inmerso en esa situación, ya me seduje, ya caí bajo esa actividad que hace mi pareja, que es tóxica, entonces se convierte esto en una relación tóxica, porque yo cedí, yo accedí a que esa persona domine sobre mi tiempo, accedí a que mi pareja domine sobre mi espacio, domine sobre mis gustos, e incluso domine sobre ciertas actividades diarias que las hago sobre, como por ejemplo el trabajo. Si yo trabajo de 8 de la mañana a 4 de la tarde y tu pareja te llama a las 4 y media, una persona tóxica te dirá, ¿y por qué no me llamaste? Si saliste a las 4 de la tarde, son las 4 y media. ¿Qué hiciste en esa media hora? Es decir, que te demanda el tiempo que tú pudiste tenerlo en libertad. Es allí cuando la persona tóxica hace que se inmiscuya la persona no tóxica y se convierta en una relación desfavorable e insana. A ver, Andrea, ¿pero esto se debe a algo aprendido o es producto de la misma relación que invita a la persona a convertirse en una persona tóxica? Bueno, en realidad, mira, esto depende mucho de varios factores. Uno de ellos es el tema de la personalidad, el tema de la crianza que has dado desde pequeños y el tema, obviamente, del factor ambiente. En estos tres aspectos podemos definirlos de uno en uno. El tema de la personalidad. Nos debemos siempre a una manera genética de cómo somos. Entonces, claro, esa es la parte de la personalidad, cómo estás estructurado tú mentalmente. Si es que eres una persona abierta de pensamiento, si es que eres una persona un poco más inhibida, si eres una persona alegre. Ya se deben esto a ciertos atributos de la genética, donde tú naces con ciertas características, de cierto modo. Otra parte tiene que ver el tema de la crianza, donde tú en los primeros años de tu vida y en el trayecto, en el desarrollo de tu adolescencia, puedes tú ir formándote y formando pues lo que en tu familia te van inculcando, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en esta casa podemos, por ejemplo, tener un enamorado y el enamorado puede entrar a la sala, o si no, aquí nadie puede tener enamorado, en otras familias más conservadoras. O aquí, por ejemplo, tenemos primero, terminamos nuestro estudio profesional y luego accedemos a casar, etcétera. Es decir, lo que la familia a través de la crianza y el desarrollo te va implantando de modo cultural. Y el tercero, pues sí, que es la parte más cultural, el ambiente, que es obviamente tus amigos, tus vecinos y la sociedad en sí, ¿no? Las ciertas características y parámetros que tú los vas adquiriendo en el transcurso de tu vida. Debido a estos tres factores, a ti se te moldea un prototipo mental, una estructura mental en la que te permite definir a través de la confianza que tengas sobre ti mismo si podrías o no tender a ser una persona tóxica. Okay. Nosotros podemos definir una persona, bueno, más adelante podemos ver cuáles son los ítems de saber si eres o no una persona tóxica, pero no solamente está en saber quién es una persona tóxica, porque puede que yo misma sea, uh-huh, y no me dé cuenta, y veo sobre el resto y no sobre mí. Eso podemos conversarlo más adelante. Sí, de hecho, esa es una de las cuestiones que quisiéramos que tratáramos en estos momentos. ¿Cómo identificar que estás en una relación tóxica, no? Y identificar sobre todo, ser consciente de que tal vez tú seas la persona que está poniendo en riesgo esa relación en vista de que eres la persona tóxica. Bueno, mira, quiero contarte que existen algunas señales, digamos así, que nos permite identificar si tenemos una relación tóxica. Entre ellas podemos definir dos tipos de actitudes. Las primeras son las actitudes de control y de celos. Aquí nosotros podemos definir si esta persona le molesta, por ejemplo, que tú pases tiempo con tus amigos o con tus familiares. Es lo que te decía, te pasaste media hora y ¿qué hiciste en esa media hora? Te demanda del tiempo. Además, puedes tú identificar si tienes una relación tóxica, si tu pareja controla tus gastos personales, si lleva un control innecesario sobre tus cuentas bancarias o te pide explicación menuda sobre las facturas que llevas a cabo. También puedes darte cuenta si tu relación es tóxica, si tu pareja investiga tus redes sociales, tu teléfono móvil, si te pregunta constantemente por tus horarios o por tus planes de vida o tú le organizas sus planes de vida sin que te pida una opinión. Cuando te hace un favor, tú te sientes en deuda de modo inmediato para compensarlo. Eso no es el cariño, porque decimos, no, mi amor, yo te compenso. No, eso es una relación tóxica. Cuando tú te sientes involucrado en compensar a la persona de modo inmediato. Tú sientes también que es una relación tóxica cuando esa persona te menosprecia o te da a entender que sin ella tú no puedes seguir adelante. O quizás algo que es, mira, bastante sutil. En reuniones familiares o en reuniones con tus amigos, tú más bien ya no opinas, ya prefieres más bien opinar lo limitado, apenas reírte, porque sabes que tu pareja podría cuestionarte. Esta cuestión podría ser refutar lo que tú dices, reírse de lo que tú dices, pero no esa risa de qué alegría, qué chévere, no, sino que me estoy riendo de, perdón la palabra, de las tonterías que está hablando mi pareja. En esa situación tú sientes que ya es una relación realmente tóxica. Y mira, es algo importante hablar del chantaje emocional. El chantaje emocional es, si es que yo no hago esto, se molesta. Uh-huh. Si es que yo no le llamo, se enfada. Ese es un chantaje emocional que es bastante notorio justamente en este tipo de relaciones. Y el segundo tipo de actitudes son las actitudes tóxicas, por ejemplo, en el ámbito sentimental y ámbito sexual. Aquí tú puedes notar, por ejemplo, que existen notas de manifestaciones en el hecho de que tú no deseas estar con tu pareja, pero te incide, o sea, es decir, te obliga hasta cierto punto, y cuando tú no deseas mantener este contacto, o cuando tu pareja puede compararte con otras parejas de su pasado. Aquí tenemos que recordar algo. Si podemos nosotros reconocer que existen algunos puntos de los que he mencionado como una relación tóxica, es importante reconocer quién es la persona tóxica. Uh-huh. Porque puede que yo reconozca, que identifique estos puntos, pero resulta que yo misma he sido la persona tóxica. Exacto. En la relación. Entonces, según lo que voy hablando, no, yo hago esto. Sí, es que yo hago este tipo. Puede que yo sea la persona tóxica en la relación. Y en ese sentido, sí hay que hacer primero una identificación clara para poder realizar un posterior cambio. Uh-huh. Mira, Andrea, vamos a ir a una pausa musical, pero antes quiero dejarte al aire esta pregunta. ¿Debemos entonces, si estamos manteniendo una relación tóxica, arreglar la relación o terminarla? Es una pregunta que te dejo pensándola mientras vamos a la pausa musical. Continuamos entonces con la entrevista a Andrea Ríos, quien es psicóloga clínico y psicóloga infantil, y estamos hablando sobre un tema muy interesante para muchos, que es básicamente las relaciones tóxicas. Y dejaba al aire, Andrea, si en esta relación, cuando detectamos que estamos ante la presencia de alguien tóxico, ¿debemos tratar de mejorar esta relación o por el contrario debemos terminarla? Bueno, mira, justamente estaba leyendo uno de los artículos que tenía en mente venir acá a exponerlos, y sí, mira, existen algunas controversias respecto a esto. Dentro de la terapia sistémica familiar se maneja mucho esta actividad de darse un tiempo, de darse la última oportunidad. Si es que tú eres consciente y logras identificar que tú eres la persona tóxica en la pareja, o tú identificas que tu pareja es la tóxica, entonces, si de modo consciente tú logras identificar esto y pides ayuda, es posible que esa relación mejore siempre y cuando los dos pongan de su parte, o la persona tóxica pueda tratarse de manera individual. Ahora, no estamos mencionando, digamos, de manera específica el tema de la psicología, porque la gente puede cambiar de diferentes maneras. Hablemos, por ejemplo, el hecho de la religión, a mucha gente le ayuda, pues, a su manera. El hecho de vivir el tema de las emociones de otra manera, a través de terapias de cuarto nivel. El hecho de la psicología misma, a través de las de psicoterapia. Entonces, a cada persona le viene bien una ayuda de diferente manera. Okay. En todo caso, cuando nosotros deseamos de manera voluntaria mejorar la relación, luego de identificar quién es tóxico, si la relación ya se contaminó, pues podríamos darnos un chance de volver. Y en esta oportunidad de volver, podríamos nosotros dar lo mejor de nosotros para volvernos a unir, pero con metas y compromisos fijos. Ahora, existen situaciones donde se ha prolongado y se ha extendido la relación tóxica de tal suerte que ha podido invadir los sentimientos y las emociones de las personas de manera rápida. Es decir, si yo llevo, por ejemplo, no sé, 8 o 10 años de matrimonio y nunca pedí ayuda, sabiendo que desde el inicio la situación iba mal, pero yo dije, no necesito ayuda, voy a ver si es que yo misma puedo, y luego no necesito ayuda, a pesar de que el resto ya veía que iba mal, yo me sentía mal y mis amigos me decían, esto está mal, mi familia me decía, no va bien la situación, pero yo no pedí ayuda, lo que hice fue acumular una bola de nieve. Uh-huh. Acumulé, hasta que llegó un punto en el que explotó eso. Entonces, claro, no existe solución, pero no de manera determinista de se acabó porque sí, sino porque ya llegamos a tocar el corazón de las personas. Y eso significa que nos herimos tanto tú y yo, uh-huh, que es posible que no podamos volver a enfrentar una relación, pues tenemos esta herida abierta. Y en ese sentido sería mejor dar un paso atrás y separarnos. Esa separación nos puede dar holgura en pensar, por supuesto, en hacer cada quien nuestra actividad de modo independiente, en llegar a ser lo que quisimos siempre ser. El hecho de la libertad, como siempre lo menciono yo, el hecho de la libertad implica siempre responsabilidad. Cuando una persona decide separarse de otra persona, trabaja en la libertad, pero la libertad implica responsabilidad. No es esa libertad que decimos nosotros, eres una persona libre, chévere, no estás con pareja, no sé, te separaste, etcétera, entonces todos los fines de semana vive una vida loca y te vas a los bares, uh-huh, y mantienes relaciones promiscuas, sexuales. No, esa no es libertad. La libertad es el hecho de la responsabilidad, cuando yo sé que fallé en mi relación, pero yo quiero reconstruirme como ser humano, como persona, como hombre o como mujer, y quiero volver a encontrarme a mí mismo desde el hecho mismo de mi ser como niño, como adolescente y ahora como adulta. Ahora, ¿qué ocurre con estas relaciones que de pronto no tienen mucho tiempo de haberse construido y hay una persona que es tóxica, pero en cambio no quiere ayuda? Es decir, dice que él no necesita ayuda, que o ella no necesita ayuda, que realmente él es así o ella es así, punto, pero eso no tiene nada de malo. Y en cambio, cuando hay situaciones tensas, esta persona tiende a ser tóxica. O explosivo, o reactivo, ajá, ¿verdad? Mira, tú que manejas el tema de las emociones positivas. Uh-huh. Tenemos plena conciencia nosotros en la actualidad de que si tú sabes que una persona te hace daño, mejor te alejas. Ya no es como los tiempos anteriores, donde decíamos nosotros, pero bueno, va a cambiar, sin que uno cambie, ¿no? O, pero bueno, intentemos. simplemente si tú en realidad sientes que una emoción no está de acuerdo con tu bienestar, con tu felicidad, no es una emoción positiva. Entonces puedes alejarte, dar un paso al costado si es que ves que en realidad la relación es muy explosiva. Uh-huh. Ahora, ¿cuáles serían los daños psicológicos de mantener una relación tóxica? Bueno, en realidad existen muchísimos daños. En primer lugar, se encuentra la desintegración del propio ser. Uh-huh. No saber quién soy. Es decir, yo era una persona y ahora soy otra. Esta desintegración del ser te invita a volver a ti mismo al reencuentro de las ideas filosóficas. Por ejemplo, ¿quién soy? ¿De dónde vengo y a dónde voy? La psicología nace de la filosofía. Y si tú te pones a pensar en ese tipo de preguntas, cuando nosotros sufrimos una ruptura o una relación tóxica, la terminamos, te pones a pensar de nuevo, después de toda esa relación, ¿quién soy? Porque no sabes quién eres. No en el tema de soy un profesional, mi nombre es este, no. ¿Cuál es la esencia de vida? Empiezas a perder eso. Entonces, esa es una de las secuelas más grandes, que empieza tu ser humano, tu propio ser interior, a desconfigurarse. Pero lo bueno de eso, digamos así, la parte positiva, es que en esa propia desconfiguración tú puedes configurarte nuevamente. Es como dicen las personas religiosas, y que en ese punto estoy de acuerdo, romperse para de nuevo reconstruirse a través del moldeamiento. Entonces es interesante reconocer ese tipo de cosas que manejan otras, digamos, otras escuelas, otros aspectos religiosos, ¿no? En ese sentido, porque eso es lo importante, volver a reconstruirte. Ya sabes que te fue mal, ya ni modo, te dejó una secuela emocional bastante grande. ¿Ya qué? ¿Qué vamos a hacer? Sí, bueno, yo creería que lo más importante es que la persona sea consciente de que a raíz de este quiebre de la relación, no solamente, como quien dice, señalar al otro, sino señalarse a uno mismo y observar qué no hizo bien para poder entonces mejorar ante la próxima relación que tal vez se le presente en la vida y que tal vez caiga en una relación tóxica nuevamente y no sepas el porqué. Y realmente ahí el porqué es que no has cambiado tú como ser humano. Andrea, nos quedan muy pocos minutos, así que me gustaría cerrar cómo transformar tus relaciones tóxicas en relaciones satisfactorias. Creo que es un punto muy importante para quien nos escucha. Bueno, en realidad, y manejándome desde el aspecto de las emociones positivas y desde ciertas terapias ya de cuarto nivel, el hecho de que tú puedas reconocerte como ser humano. Uh-huh. Es importante el hecho de que tú puedas reconocer que cada día es un día a la vez, un día diferente. El hecho de que se vive una sola vez en la vida, pero si lo vives, lo tienes que vivir bien. El hecho del bienestar, de la filosofía y de la psicología del bienestar, tiene que estar presente en todas las personas. Si yo me siento mal con una persona, algo está pasando. Uh-huh. Si yo me siento humillado, despreciado, invalorado, algo está pasando. Entonces, si ustedes que nos escuchan se sienten de esa manera, tristes, despreciados, valorados, sienten que no encuentran el rumbo con esta persona, tenemos que darnos pues un alto allí y tratar de buscar este horizonte que nos lleva justamente a la felicidad y siempre buscando ayuda, porque a veces nos pasa que no queremos recibir uh-huh. ayuda, pero debemos apoyarnos en familia, en terapeutas, en la iglesia, en quien creamos conveniente, para que nos pueda ayudar a salir de esto, porque es muy, muy complejo en realidad. O sea, que básicamente el primer paso es identificar, claro, de la relación si existe o no una relación tóxica. El segundo punto sería básicamente determinar si se trata de la otra persona o si se trata de mí. La tercera sería entonces buscar esos mecanismos que mencionaste para ayudarnos a salir de ese estado. Y bueno, finalmente, si la persona no quiere ayuda, entonces, y yo estoy en esa relación, alejarme de ella y buscar mi bienestar. Así es. Muy bien, ¿alguna otra recomendación, Andrea? Esto, pues, mi querida Cari, tú lo has mencionado y lo has resumido bastante bien, tiene que ser así. Si es que ya no da más, pues damos un paso al costado porque la vida sigue, ¿no? Uh-huh. O sea que, básicamente, amigos oyentes, si estás en una relación tóxica, la idea es buscar tu bienestar, tu felicidad y no agobiarte por terceras personas. Andrea, por favor, ¿dónde te podemos contactar? Mi querida Cari, bueno, mis números de contacto son el 09-830-76687. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Andrea, por tenerte una vez más en el programa. Como siempre, un gusto tenerte aquí. Y a ti, amigo oyente, porque nos sintonizas como siempre los días lunes a partir de las 2 de la tarde. Y bueno, será hasta entonces la próxima semana. Así que chau, chau y hasta pronto.